¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos estén escuchando. Un servidor, Claudio Ernesto Laguna, le da la más cordial de las bienvenidas a una emisión más de Estación Rock, la número 208 en la nueva era de Estación Rock. Y pues bueno, estamos ya cerrando el mes de mayo, de la última emisión, pues no, de este mes. Esperemos que se la hayan pasado muy bien y sobre todo, pues bueno, invitarlos a que se queden con nosotros en estas 3 horas de buen rock y metal que vamos a tener en esta ocasión. Acabamos de abrir con una banda que se llama Rockin' Engine. Rockin' Engine es una banda de Ottawa, Canadá. Monstruos abajo de la cama es el tema que acabamos de terminar de escuchar. Es una banda que se formó en el 2015. Ya tienen un álbum debut que lo sacaron en el 2019 y en el 2020 lanzaron un EP. Para este año, para este 2023, en el próximo mes de julio, ¿sí?, ya se tiene planeado el lanzamiento de lo que va a ser su segundo EP, que va a llevar por nombre Altered by Evil. Y pues que nosotros pues, obviamente pues lo vamos a tener y esperando que nos llegue el material pues para poderlo girar pues en estos momentos. Así que pues Rockin' Engine, con ellos abrimos aquí Estación Rock. Y pues bueno, antes de continuar les doy pues la más cordial las bienvenidas y el agradecimiento pues a todas las emisoras que nos hacen posible abrirnos el espacio en sus emisoras para que Estación Rock también se escuche en sus radios. Pues entonces, y estamos pues transmitiendo en vivo a través de radiometalhermosillo.com y también en 414 Radio FM allá en Lima, pero estamos la transmisión en vivo, así que bien, y hay retransmisión también el día martes hacia allá en horario de Perú. Y pues bueno, también agradecerles no solamente a ellos sino también ahí a 2 nuevas estaciones que nos abrieron el espacio allá en España, de rockfm.online. Ahí nos estamos escuchando los miércoles a las 21 horas, y también en rock66.es. en esas 12 plataformas, en esas 2 radios ahí en España también ya se está escuchando Estación Rock. También en Argentina estamos en radiocrimen.com.ar los lunes a las 22 horas hora de Argentina, y en hackrockradiowithside.com los viernes a las 8 tiempo de Argentina. Allá en ozzyrockradio.com.au en Australia estamos allá los lunes a las 6 de Australia. En Colombia, en el Retorno Rock, ahí estamos los miércoles a las 17 horas de Colombia. En Uruguay, en templariaradio.com los martes a las 21 horas de Uruguay. En Perú, pues como ya les comenté, en 414 Radio, 414.com, pues ya estamos los viernes en vivo, y los martes retransmisión a las 23 horas. En Costa Rica estamos en Rock Live Radio los martes a las 19 horas de Costa Rica. En Uruguay, en Radio Madrugada LM.com los jueves a las 22 horas tiempo de Uruguay. En Venezuela, en 7rockradio.com los miércoles a las 21 horas de Venezuela. Y aquí pues estamos en piratitaradio.live los domingos a las 12 del mediodía hora del Pacífico, y también en Maldita Radio los miércoles a las 20 horas del centro. Pues ahí estamos, agradecidos con todos ellos, y prácticamente pues Estación Rock escuchándose toda la semana. Vámonos con más música. Ahorita les comento pues qué es lo que vamos a tener, sobre todo cosas muy interesantes. Como siempre, en la primera hora pues tenemos todo lo que nos mandan nuestros promotores diversos que tenemos a lo largo y ancho de este planeta, que nos mandan muy buenas propuestas, muy bandas muy interesantes que están tratando de hacerse de un nombre en la escena del rock y metal a nivel mundial, y nosotros por supuesto le estamos sirviendo de foro para que se den a conocer. Vámonos pues ya a escuchar. En el siguiente bloque abrimos con la banda que se llama Runt. Es un proyecto de punk experimental interesante. Es un colectivo que hicieron esta propuesta de que ellos definen como punk experimental industrial. Ellos están asentados en Los Ángeles, California. Es, como ya les comento, un colectivo de músicos y artistas que decidieron, pues bueno, crear música. Esta situación interesante se refleja por el hecho de que el proyecto nada más presenta esta propuesta, ¿no? La música, la imagen. Ellos no quieren firmar nada, no quieren dar la cara, simplemente ellos se muestran como una banda que lleva por nombre de Runt y lo que están haciendo. Los proyectos que ellos tienen a manera individual en cuanto a la música, en cuanto a otras cuestiones artísticas, bueno, ellos los manejan pues allá en de manera paralela a este proyecto. No los quieren confundir, no se quieren mezclar, simplemente es algo que ellos quisieron hacer y separarlo de lo que comúnmente o regularmente ellos hacen, y no los quieren pues asociar ni que ellos los identifiquen con este proyecto. Por eso es que toda su información o todo lo que hay alrededor de esta banda lo mantienen pues en el anonimato, pues precisamente para decir, a ver, lo único que queremos es mostrar nuestra propuesta musical y ya está ahí, ¿sí? Nada más. Así que vámonos con Runt, pues, como ya les comento, ellos son de Los Ángeles, California, y pues bueno, vamos a ver qué es esta propuesta interesante que nos muestran aquí en Estación Rock. Nos hizo llegar Metal Devastation Promotion, allá Zach, buen amigo desde los Estados Unidos. One More Around the Sun, una vez más, una vuelta más al sol, podemos traducirlo, este tema que nos presenta esta banda de punk experimental industrial. Estación Rock. Your sign, you're no star. Yeah, you're no star. It's one more time around. Decide who you are to be. Discapacitado, si eres vegano o te encanta la carne. No nos importa si te gusta la cerveza light. Lo único que nos importa es que te guste el rock. Cualquiera y que seas feliz. Estación Rock, la radio que suena en todo el mundo. Darkest the night. Señora, que estamos de regreso. Acabamos de terminar de escuchar esta banda que se llama The Way of Purity. Es una banda de death metal melódico sueca. Ellos se formaron en el 2009 y ya tienen 5 álbumes. El más reciente, The Order of the Deep, of the Deep Roots, que salió este 26 de mayo. Así que está de reciente estreno, pues, de nuevo material de estos suecos de The Way of Purity. Es una banda también interesante en cuanto a su propuesta, porque realmente no nomás es sentarse a hacer música lo que ellos hacen, sino que más bien utilizan este canal de comunicación para manifestarse, dar su punto de vista y pues bueno, definirles al resto del mundo cuál es su planteamiento. Ellos están en contra y ellos están luchando, pues, porque haya un mejor trato al entorno. Ellos, su crítica principal es que el ser humano, pues, no tiene, pues, ese respeto con el resto de la vida en este planeta, contra el medio ambiente, cómo se están acabando, pues, los recursos naturales, cómo se están acabando el planeta, cómo se están acabando, pues, como seres humanos, que no hay, pues, un respeto, no hay un sentido del valor, pues, no, para el resto de las especies. Y eso es lo que esta banda, que también se componen como un colectivo, pues, en el que buscan, en este caso a través de la música, poner de manifiesto, ¿sí?, su crítica hacia la humanidad, pues, de cómo estamos nosotros maltratando nuestro hogar, que es este planeta Tierra. Entonces, en sus letras y en todas las demás actividades que hacen, es precisamente llevar esto, ¿no? Llevar una especie de concientización, pues, sobre lo que está pasando, sobre el daño que le estamos haciendo a nuestro planeta. Y, pues, bueno, parte de todas las actividades que hacen es precisamente la música, una de esas herramientas que utilizan para hacer llegar su mensaje al resto del mundo. The Way of Purity, aquí en Estación Rock, nos lo hizo llegar Against Commotion, allá es de Europa. Y anteriormente habíamos escuchado un proyecto del compositor y guitarrista norteamericano Andy Digelsomnia. Digelsomnia, pues, es un guitarrista también, pues, también interesante. Está haciendo su proyecto personal, pues, sí. Y bueno, salió este disco debut que apareció ya en el mercado a partir del 15 de mayo pasado, también de reciente lanzamiento, donde, pues, bueno, él trata, pues, en sus temáticas, pues, algo más sobre la historia fantástica, pues, ¿no?, sobre caballeros y dragones, etcétera, etcétera, y princesas. Bueno, es más o menos la idea que él maneja en sus letras. Y, pues, bueno, acaba de salir también este material, como ya les comento, el 15 de mayo pasado. The Metalist, esta promotora, pues, también nos hizo llegar para darlo a conocer. Está suave, está bien la propuesta, sobre todo muy buen muy buena calidad interpretativa. Obviamente es un muy, muy buen guitarrista. Y, pues, bueno, ahí está para que ustedes lo conozcan. Si les llama la atención, pues, bueno, adelante, ahí vamos a estar. Vámonos a continuar con más música aquí en Estación Rock, y vamos a escuchar a continuación esta banda que se llama Fell Harvest. Fell Harvest es una banda, de ellos son de Estados Unidos, más específicamente de Cheyenne, allá en Wyoming. Es una banda de death doom metal melódico. Ellos se formaron en el 2012 y, pues, bueno, ya cuentan con un álbum debut, y este 19 de mayo, también de reciente salida, acaban de estrenar su segundo álbum, que se llama The Dying, serían los moribundos. También traen buena propuesta interesante estos canadienses, bueno, el norteamericano, mejor dicho, ellos son de Wyoming. Así que vámonos el siguiente bloque a abrirlo con esta banda de Estados Unidos, Fell Harvest, aquí en Estación Rock. Estación Rock. You hear the mighty loud. Rush upon the sister, death upon the owl. Rush upon the sister, fuck your mighty loud. Suck a drop from the pool and let him die. Corrupt the souls of the grave of the bonfire. Sanity to life, the green patience in the light. Break the laws that the shadows illuminate. Tiene que estamos de regreso. Acabamos de terminar de escuchar a esta banda muy interesante. Nos les hizo llegar Eva Kopiga. Es una amiga promotora. Ella tiene su base y radica allá en Polonia. Ella es polaca y nos manda a muy seguido con bandas muy interesantes, sobre todo que son de pues no de lo común, que a veces pueden mandar bandas de Europa, de Estados Unidos, ¿verdad? Sino más bien de otras latitudes. En este caso, Mitos, ¿sí? Es una banda que ustedes acaban de terminar de escuchar, de group de metalcore. Ellos son de Alejandría, allá en Egipto. Es una banda de Egipto, ¿sí? Es una banda árabe, pues por allá. Entonces, interesante, sobre todo porque pues las referencias que tenemos de lo que es el Medio Oriente por allá, pues que muchas veces la misma religión que ellos profesan, pues a veces te impide desarrollar muchas otras o muchas cosas, ¿no? Y en el caso de la música, en el caso del rock, en el caso del metal de sobre todo de estas propuestas, géneros extremos, pues a veces pensamos, ¿no? O sea, digo, que no es pues bien recibido pues, en los estándares en cuanto a la religión o filosofía que ellos practican allá en sus países. Entonces nos hizo interesante, sobre todo lo que están haciendo por allá en Egipto. En este caso, pues Mitos, Eternal Rage es el tema que acabo de terminar de escuchar de esta banda, que se formó en el 2011, cuenta con un álbum debut y que en este 2023 van a lanzar un EP que será el segundo en su carrera, titulado Vado o de Mellido, ¿sí? Que va a salir el próximo 10 de julio. Entonces, este material donde estamos escuchando uno de esos temas que van a venir incluidos, que vienen incluidos, mejor dicho, en este nuevo EP que va a salir el 10 de julio, que es, el, como ya les comento, la batalla de Medillo. Y me puse a investigar, pues, ¿no? A ver, porque siempre hablamos, o se nos critica a los que nos gusta el rock, que esto es puro gritos y mucho ruido, y a veces que las letras o la asocian que el satanismo, que las drogas, etcétera, etcétera. Pero hay una situación también interesante, porque el rock en su atracción principal, ¿sí?, siempre fue un canal de comunicación donde mayormente la juventud se sirvió pues de este género, de este género musical, de rock, para manifestarse, para dar a conocer su punto de vista con respecto al entorno, como yo lo veía. Entonces, muchas de las letras que se manejan en rock son de crítica social, de no estar de acuerdo con lo establecido, etcétera, etcétera. Entonces, hay letras muy interesantes, no solamente es esa percepción de negativo hacia la música. Y en el caso de Mitos, este material nuevo que va a salir, que habla precisamente de un hecho histórico que está documentado, pues no, de hecho, es uno de los de las primeras guerras, ¿sí?, hechos bélicos a nivel mundial, ¿sí?, que está registrado. Es una batalla pues que se libró hace miles de años, más de 1500 años antes de Cristo, ¿no? Entonces, de hecho, pues fue entre los egipcios y otra región pues que quería independizarse. Pues bueno, ahí está involucrado los faraones en aquel tiempo, que era Tutmosis III, pues es el que dirigió pues las tropas egipcias para combatir pues esta sublevación, que es en esta región de Medillo, ¿sí?, donde toman el nombre para el EP que va a salir. Esta región está al norte de lo que ahora conocemos como Israel, ¿sí? esa parte ahí, esa parte fue en aquella edad. Entonces ellos están pues rescatando pues parte de su historia como egipcios, ¿sí?, de esta batalla, que es una de las que consideran los historiadores de las primeras que están documentadas pues ahí en las pirámides, ¿sí?, con los jeroglíficos. Y entonces está recreada, está descrita de cómo se llevó a cabo ahí, pues a través de ese lenguaje que manejaban esta cultura egipcia, pues de faraón, si pues, en aquellos tiempos. Entonces, a eso que me estoy refiriendo es simplemente para definir de que el rock no necesariamente tiene que ser gritos y ruido y cosas sin sentido, sino que hay pues una muy buena cantidad pues de material que se basa, ¿sí?, en algunos casos pues en esta situación pues de revivir pues un hecho histórico que ellos, ¿sí?, como egipcios pues lo tienen como parte de su historia, ¿no?, parte de su ADN. Pero pues también se habla de otro tipo de crítica social, incluso está de amor, etcétera. Entonces el rock pues tiene sentido en las letras, ¿no? Entonces eso hay que ponerlo en subrayado pues para toda la gente que critica pues este género. Vámonos con más música. Orchid Curse es la banda que vamos a abrir el siguiente bloque. También es una banda de death group metal. Ellos son canadienses, ellos son de Halifax. Se formaron en el 2005, ya tienen dos álbumes y dos EP y también un split. Para este año, el 2023, su tercer EP va a salir, que se llama The Decay, que va a salir el próximo mes de junio. Así que ya está a días de que se estrene, ¿sí?, el nuevo material de esta banda que se llama Orchid Courts. Y, por supuesto, nosotros aquí en exclusiva, pues vamos a escuchar uno de esos temas que van a estar incluidos en su nueva producción, que sale, como ya les comento, el próximo mes de junio. Aquí estás escuchándolos a través de Estación Rock. Orchid Curse desde Halifax, Canadá. Well, Estamos de regreso, acabamos de terminar de escuchar a esta banda que se llama Wrong Way Through This Door. Es una banda de death metal sinfónico que se formó en la Florida, allá en Estados Unidos. Es un proyecto ya materializado entre dos amigos, muy buenos amigos, que tienen más de convivir y conocerse más de 35 años, que son músicos. Tienen sus proyectos personales, pues no, pero pues bueno, se juntaron y dijeron, oye, ¿por qué no hacemos algo juntos? Y bueno, el resultado es este álbum, que es el álbum debut, que se llama igual que la banda, Wrong Way, autotitulado, que pues bueno, el 18 de mayo de este año, pues acaba, tiene pocos días de haber salido pues a luz pública, y la verdad está muy interesante, muy bueno. Yo lo escuché y la verdad pues vale la pena. Entonces, estas nuevas propuestas que están surgiendo y que vale la pena ponerles atención, porque pues, en un futuro, quién sabe, no pueden ser pues unas estrellas pues a nivel mundial. Y bueno, hay que estar pendiente y hay que seguirlas, ¿no? Wrong Way nos los hizo llegar también de Metalist, también a Estación Rock, para que los conocieran ustedes, así que ahí búsquenlos, está suave. Nosotros en nuestras redes sociales, pues ahí se los vamos a también a compartir, por si les llamó la atención, y los pues busquen más de esta banda. Como ya les comento, el 18 de mayo acaba de salir su álbum debut, donde escuchamos precisamente este, uno de esos temas, Through This Door. De escuchar. Pues bueno, vamos a cerrar ya la primer bloque, esa primera hora, con dos bandas. La primera se llama White Tree. Esta es una banda de death metal melódico. Ellos son de Seattle, allá en Washington. Se formaron en el 2009 y cuentan con un álbum debut que salió el 2015, y este 2023, este 26 de mayo, pues hace pocos días, pues acaban de estrenar su segundo trabajo, Impregnate My Hate. Es el nombre del nuevo material de la banda de White Tribe, de melodic metal, ellos norteamericanos, allá de Washington, al norte de ese país, frontera allá con Canadá, por el lado del Pacífico. Así que vámonos con ellos, y después vamos a escuchar a Mauna Loa, Esta es una banda de rock melódico italiana que tiene como característica pues que cantan en su idioma natural, su idioma nativo, cantan en italiano, ¿no? Así que vamos a escuchar a Whitesnake primeramente y a Mauna Loa para completar pues la primera hora de este programa de Estación Rock. Discuti allo specchio, fai fatica a guardare. qui solo una fila di zombie incastrati nella luce del sole. Prendi coraggio, vuoi partire da zero, ma ci ripensi e ti oscura il tormento. Superficiale senza identità, fa pesare tutto ciò che dà. Troppo facile giudicare e nascondersi tra mille volti. Troppo facile Pues acabamos de terminar de escuchar a esta banda italiana Mauna Loa, así se hacen llamar. Es como se comentó una banda de rock melódico italiana que se caracteriza por cantar en su idioma natal. La banda se formó en el 2017, en el 2021 lanzaron su álbum debut donde escuchamos el tema Superficial, es el que acabamos de terminar de escuchar y es uno de sus primeros sencillos. Y anuncian que este próximo 7 de julio van a presentar su nuevo álbum en el festival Rock on the Road en Cenago, allá en la provincia de Milán, al norte de Italia. Así que para el 7 de julio pues estarán presentando su nuevo trabajo, su nueva producción, y lo van a hacer en marco de este festival que se va a celebrar allá en Milán, al norte de Italia, en la ciudad de Cenago. Rock on the Road, pues ahí van a estar esta banda de Mauna Loa. Pues bueno, y con ello cerramos pues la primera hora de aquí de Estación Rock. Y pues vámonos rápidamente ya sobre la segunda, que siempre se dedicamos al rock y al metal en español. Y en esta ocasión pues vamos a abrir con una banda española, ellos son de Madrid, de rock alternativo, que se formó, pues ya les comento, ahí en Madrid en 2021. Tienen un álbum debut, ¿sí? Y pues bueno, Voces Inquebrantables es el tema, y vamos a escuchar precisamente pues uno de esos temas que vienen en este álbum debut de esta banda que se llama Sounds of Broken Souls de España, y con ella pues abrimos ya la segunda hora de los nombres de la escena hard rock y heavy metal que se hace en España. Descubre con nosotros el potencial que tiene nuestra escena en Iberia Metálica a través de Estación Rock. You are my skin. Don't En el mundo del hard rock y heavy metal. Estamos en cualquier rincón del planeta. Tenemos novedades discográficas, noticias y mucho más. En tres horas de pasión por el rock. Desde 1986. Start moving from afar. Little woman, boy, the mark. Turns around, she's staring at me. People moving, passing by. They ignore. Bloodshot eyes, I'm afraid. As she walks up to me, can no one else see? She's drawing energy's back on so close to ending. Why is this happening? Is this the hour of my reckoning? There she comes again. Yeah. aquí estamos de regreso. Acabamos de terminar de escuchar a Cold Wise. Esta es una banda, ellos son de power metal, que de hard rock, mejor dicho, brasileña portuguesa, que se formó en el 2020 y pues bueno, tiene cierta influencia pues en la música rock de los 80, ¿no? De hard rock de los 80, como bandas como Skid Row o Icon, Kick Axe, Black and Blue, de otros, por ejemplo, Hurricane o Cinderella. Pues bueno, ahí está Cold White. Esta banda nos hizo llegar Mikey DeCone, también es un promotor belga que se encuentra en aquel país, y pues bueno, también muy seguido nos comparte parte del catálogo musical que pues ve que él está promoviendo precisamente en diversos medios, precisamente para hacer que su catálogo precisamente de bandas pues se den a conocer. Vámonos con otras dos bandas españolas de pues realmente interesantes, pues de estas vamos a escuchar. La primera se llama Arendel. Están ahorita pues la verdad muy contentos porque el video que sacaron del tema que vamos a escuchar pues tiene muchas reproducciones y se están dando a conocer muy rápidamente. Nos dice llegar PM Comunicaciones de Maldito Records allá en España. Es una banda de melodic power metal que se formó en Madrid allá en España en el 2014. Ya cuentan con dos álbumes, el 2015 y 2019, y este próximo 29 de junio, en este mes que ya viene, van a lanzar su tercer trabajo, que llevará por nombre Sin Aliento, donde el tema que vamos a escuchar, que se llama En Libertad, viene siendo el single promocional precisamente para anunciar la salida de este nuevo material. Así que vamos a escuchar primeramente a Arendel. La verdad está muy suave, muy positivo. Y después vamos a escuchar a Estrella Sin Luz. También es una banda de heavy metal de Granada, en España, que se formó en el 1998, ya tienen bastante camino recorrido, cuentan con cuatro álbumes, el más reciente Cerca de la Inmortalidad, y este 2023 van a lanzar lo que será su quinto álbum, que llevará por nombre 13 Caminos. Así que vamos a escuchar estas dos muy buenas bandas españolas aquí en el siguiente bloque de Estación Rock, y por supuesto pues ya nos pusimos en contacto con ellos y nos mandan saludar también desde allá, como se conoce España también como la madre patria. Hola, soy Adrián del Sol de la banda Arendel y quiero mandar un saludo a la Estación del Rock de México y presentaros nuestro nuevo single, En Libertad, una canción que trata de manera muy positiva cómo debemos dejar atrás todo aquello que nos lastra, que nos hace infelices, que nos provoca ansiedad, para perseguir nuestros sueños y sentirnos libres y a gusto con nosotros mismos. Esperamos que lo disfrutéis. Un saludo. Me he cansado de esta muerte en mí. se van a cumplir. He decidido ser feliz y volver a abrir las alas. Mi alma tiene ganas de saltar y saber que siente un halcón al volar. Hoy mis sueños se van a cumplir. He decidido ser queríamos dar las gracias por el apoyo recibido a Claudio. Esta noche nos va a poner nuestro temazo Ángeles sin suerte en Estación Rock de México. Un temazo que es de nuestro penúltimo disco, Cerca de la Inmortalidad, pero que en este último disco está remasterizado con la voz de Oscar Sancho de Lusturia, también como colaborador. Bueno, esperamos que tengáis la oportunidad de escuchar nuestro último disco, 13 Caminos, y un saludo fuerte desde España a todos los oyentes de México, y esperamos que podamos vernos por ahí algún día. Un saludo a todos. Seguimos en Estación Rock y aquí estamos escuchando a esta muy buena banda de Argentina, Heroica, esa inestable tranquilidad. Vamos a escucharla, está suave, me gusta. We'll be right back. Bien, aquí estamos de regreso. Acabamos de terminar de escuchar, pues bueno, dos muy buenas bandas argentinas. La primera, la que acabamos de terminar de escuchar, se llama Chakram. Esta banda de thrash que se formó en Buenos Aires en 2016 ya tiene dos álbumes: Pescadores de Almas en el 2016 y Mundo en Penumbras en el 2021. Y de este último, pues acaban de lanzar un nuevo videoclip con la canción Ciudad Oculta, que es el tema que acabamos de terminar de escuchar. Ese video pues ya está en todas las plataformas, la principal pues en YouTube, lo acaban de lanzar en este mes de mayo. Pues bueno, que ya prácticamente ya se está acabando. Pues Chakram, esta es una banda, como les comento, argentina. Nos hizo llegar nuestra buena amiga Paula Andersen, una promotora que tenemos allá en Argentina y que nos ha mostrado muy buen material que se hace por aquellos tiempos. Y anteriormente también habíamos escuchado otra muy buena banda argentina, se llama Heroica. Esta banda de power metal que se formó en el 2001, también ahí en Buenos Aires. Y pues bueno, ellos hacen una muy buena fusión entre lo que es el power metal, que lo combinan con el black, el death metal melódico y el metal progresivo, ¿no? Para crear una mezcla a la que ellos han denominado blood metal, ¿no? Blood metal. Esta banda se formó en el año 2000, pues, ¿no? Y cuentan con tres álbumes y un EP. El más reciente, pues, el que acabo de terminar de escuchar, que salió el pasado, bueno, 2021. Pues ahí está Heroica y Chakram, dos muy buenas bandas argentinas. Y bien, vamos a continuar porque todavía tenemos buen material y nos queda bastante tiempo. Esta banda de Colombia que vamos a escuchar a continuación es una banda de metal modernos. Ellos son de, como les comento, colombianos. Se formaron en el 2013 y también están fusionando diversos géneros. Entonces, la propuesta que traen también se oye interesante. Así que vamos a escuchar a Hello Ice, así se llama, Hello Ice, que nos los manda Diego Baez, también se promotor que tenemos por aquellos rumbos. Así que saludos hasta Colombia, que ahí nos escuchamos los miércoles a las 5 de la tarde por el Retorno Rock allá en Colombia. Así que vamos a escuchar una de también muy buena banda colombiana por aquellos años. Hello Ice, Pilares de la Destrucción. Fear of me. estamos de regreso. Acabamos de terminar de escuchar a esta banda brasileña Ex Empire, My Demons. Es el tema que acabamos de terminar de escuchar. Nos los mandó Johnny Zetas, un promotor que tenemos ahí en Sao Paulo. Una banda de group metal, que allá también de ellos, también originario de Sao Paulo. Se formaron en el 2012, cuentan con un álbum debut del 2017 y posteriormente han estado lanzando sencillos, han estado lanzando singles. El más reciente, que se llama Replacing, que acaba de salir en febrero de este año, febrero de 2023. No han vuelto a sacar algún material en conjunto, un LP, un álbum o un EP, sino que tema que están desarrollando, terminan de desarrollar, lo suben y lo lanzan, ¿no? Entonces no sabemos, probablemente que además, cuando ya tengan algunos temas ya publicados, a lo mejor los van a reunir todos bajo un concepto, ¿no? Algún álbum, algún EP. Por lo pronto, de esa forma ellos se mantienen vigentes, ellos se mantienen diciendo, pues aquí estoy, sigo haciendo música, sigo trabajando en mi música, y pues bueno, aquí estamos trabajando de tema en tema. Ex Empire, My Demons es el tema que escuchamos, y anteriormente Yellow Eyes, Pilares de la Destrucción. Como ya les comento, es una banda de metal originaria de Colombia, donde ellos pues fusionan varios estilos. Ustedes se dieron cuenta, pues ahí encontraron pues o escucharon pues que hay varios tamices, pues, ¿no? De cómo se cómo ellos desarrollan su proyecto musical. Pero ya que estamos aquí en, pues, ya subiéndoles y la recta final de la segunda hora, pues bueno, muy buenos amigos que tenemos ahí en Ciudad Obregón, aquí cerquita de donde nosotros tenemos nuestra base de operaciones, aquí en Hermosillo, Sonora, lo que es al norte de México. Nosotros estamos en la frontera con Arizona, en Estados Unidos. Tenemos a 3 horas por carretera, pues, la frontera con Norteamérica. Bueno, en este caso, pues esta banda local ya habían trabajado en un álbum que hemos programado aquí en Estación Rock, y bastante bueno. Es una banda de thrash death metal. Ellos son, como ya les comento, aquí de Ciudad Obregón, está a 2 horas también por carretera hacia el sur del estado. Ellos se llaman Skeletal Throne. Y pues bueno, aquí lo interesante es que nos acaban de mandar lo nuevo que acaban de lanzar al mercado. Pues este 22 de mayo acaba de salir su segundo álbum a través de Mexican Steel. Esta es una disquera independiente que les produjo también el primer álbum, el álbum debut. Y en este caso, pues también están trabajando con ellos y acaban de darle forma y acaban de lanzar, y ya está hecho público, su nuevo trabajo, que se llama Barbaric Torment. Es lo nuevo de Skeletal Throne. Y pues bueno, felicidades por ellos. Y aquí están, de hecho, ya andan moviéndose para hacer presentaciones y promoción de este álbum, que también lo hicieron, en una parte lo hicieron también de forma física, en el formato de CD, así que pues también interesante, nos vamos a hacer de él también, para también que sea parte de la colección de la discoteca de Estación Rock. Así que vámonos a escuchar Skeletal Throne desde Ciudad Obregón, con una muy buena pieza de thrash death metal, y después vamos a cerrar con Terror Satan. Esta es una banda también colombiana de black metal. Ellos son de Bogotá, que se formó en el 2002, ya cuentan con 2 álbums, el más reciente Manifiesto de las Revelaciones, que salió el 6 de agosto del 2022. Así que vámonos con ellos para cerrar la segunda hora que tenemos aquí de Estación Rock. Skeletal Throne aquí de México y Terror Satan desde Colombia. Vámonos. Estación Rock. Oh,

aquí estamos. Acabamos de terminar de escuchar a esta banda de black metal colombiana, Terror Satan. Terror Satan, pues acaban de... Pues bueno, de hecho ya tienen de trabajando, pues ya bastante tiempo, ya les, como les comento, se formaron en el 2002, así que ya tienen pues bastante camino recorrido, ya con dos álbums y también un split y un EP debut el 2009. Terror Satan, ahí nos hizo llegar Eva María Copira, pues ella de ahí, esta promotora amiga que tenemos allá en Polonia, que pues bueno, nos comparten, ¿no?, cosas interesantes como lo es esta banda. Bien, vámonos a ya cerrar, ya estamos sobre la última hora de Estación Rock. Y pues bueno, simplemente nomás para adelantar, la siguiente emisión vamos a tener invitados ahí para que nos contacten también en nuestra cuenta de Facebook, ahí en Facebook Live, nuestra fanpage, para sobre todo porque el 3 de junio va a haber un evento especial, un concierto, pero con un cierto beneficio social. Entonces los organizadores van a estar aquí en la siguiente emisión para que pues nos platiquen de qué se trata y también pues nos hagan la invitación. Lo mismo también vamos a tener ahí un especial con Iron Maiden, también vamos a analizar pues a esta banda inglesa y también vamos a hacer invitación sobre todo pues para algunos super fans de Iron Maiden para que también nos vengan a aportar pues a favor de la banda. Nosotros también vamos a tener lo nuestro, así que pues ahí está la invitación. Vámonos ahorita a seguir escuchando, sobre todo pues traemos pues muy buenas bandas, sobre todo para cerrar, y en esta ocasión pues vamos a ir a abrir con esta banda que se llama Extrema. Es una banda de thrash metal de Lombardía, allá en Milán, Italia, que se formó en 1986. Anteriormente se llamaban Killdozer. Cuentan ya con 7 álbums y 3 EP en su discografía, así que vamos a escuchar a Extrema de Cole, que esta nos los hizo llegar Promo Invitation PR desde allá, desde Europa. Así que vámonos a abrir la última hora de Estación Rock pues con muy buen rock y metal. Extrema desde Italia. Estación Rock. Estamos de vuelta, acabamos de terminar de escuchar a esta banda, fíjense, nos hizo llegar Katia Cuña, también es otra promotora, me gustó, la verdad está muy interesante, es una banda de death metal progresivo, ellos son de Belgrado, allá en Serbia, fíjense, allá en esa parte de Europa oriental, esta banda de Exus, así se llaman. Se formó en el 2018. No cuentan con un álbum todavía, alguna presentación donde se resume todo el material, pero han estado lanzando sencillos, ¿eh? Así han estado trabajando también, o sea, tema que preparan, tema que terminan, lo producen, lo graban y lo suben a plataformas, lo lanzan. Así han estado trabajando esta banda de Exus. Y el más reciente, que se llama Kindred Spin, que es el que acabamos de terminar de escuchar, que en español sería Alma Gemela. acaba de ser lanzado el pasado 14 de mayo junto con un video, siendo este pues el primer material, así puedo decir, gráfico de la banda, el primer video de la banda, pues es precisamente sobre el tema este que acabamos de terminar de escuchar, que se llama Kindred Spirit, de la banda serbia de Exus. Muy bueno, fíjate, la verdad me llamó la atención. Está la verdad lo que la propuesta que traen ellos de death metal progresivo, ¿no? Entonces se oye, pues se oye diferente, o sea, obviamente es una propuesta también interesante y no hay que perderle la vista, pues ahí vamos a estar ahí pendientes sobre próximos lanzamientos que tenga esta muy buena banda. Y anteriormente escuchamos pues otra banda italiana, ya habíamos la primera hora escuchamos a una, ahora en esta última hora pues ya está la segunda banda italiana que presentamos en este programa, una banda de thrash metal. Les comento, ellos son allá de Milán, de Lombardía, que se formaron en 1986, ya tienen bastante camino recorrido, 7 álbumes y 3 EP en su discografía. Extrema se llama esta banda de thrash italiana. Y pues bueno, vamos a continuar, tenemos todavía buen material y todavía nos queda tiempo, así que vamos a escuchar pues nuevas bandas, nuevas propuestas, a ver qué es lo que está saliendo. Y esta banda se llama Damehall. Damehall es una banda de black metal sinfónico, ellos son finlandeses. Ellos se formaron en el 2021 y que este pasado 19 de mayo lanzaron un EP debut llamado The Grand Gathering, la gran reunión. Así que vámonos a escuchar a esta banda Damehall desde Finlandia aquí en Estación Rock. Estación Rock. I am the demon, the spirit prevents all the way.

Pasión Rock. Bueno, aquí estamos, seguimos en Estación Rock. Acabamos de terminar de escuchar a Disturbed Soul. Esta es una banda de melodic death metal que se formó en el 2013 en Austria y ya cuentan con 3 álbumes. El más reciente, Anaemic, acaba de salir el pasado 6 de abril de este 2023. Pues también nos hicieron llegar los promotores que tenemos, pues amigos de diferentes partes del mundo. Y ahorita estamos fondeándonos precisamente con una banda con la que vamos a cerrar pues este programa, porque es interesante. Vamos a empezar a rescatar cosas que por ahí andan perdidas en, pues, en el mundo del rock. Y pues bueno, hay en la historia del rock muchas bandas que por las diferentes circunstancias no pudieron dar el brinco, pues no pudieron resaltar, pues no pudieron trascender. Se quedaron ahí, se perdieron en la noche de los tiempos. Y pues bueno, nosotros pues decidimos, vamos a dar una buscada por ahí, ahí entre los archivos perdidos, los expedientes secretos X del rock. Y pues para traernos estas bandas, porque el hecho de que no hayan figurado, que no hayan trascendido, que no hayan podido despegar, no tiene necesariamente tiene que haber sido porque no eran buenas, sino que pues, algo sucedió, algo pasó por ahí. Y en este caso, en esta ocasión en especial, pues aquí nos trajimos a colación a esta banda norteamericana que se llama Hawk, Halcón en español. Esta es una banda que se cuajó, se formó allá a mediados de la década de los 80. Nada más pudieron sacar un disco en aquellos años. Realmente la banda se mantuvo por 2 años apenas, de 1984 a 1986. Doug Marx, el guitarrista de esta banda, fue el que la formó, fue el que la fundó, pues, ¿no? Esta banda de Hawks. Y este Doug Marx, fíjense, pues no le suena el nombre, pues realmente porque no trascendió más de otra banda que a la que se haya podido sumar, pues a pesar de su calidad, sino que Doug Marx es conocido porque fue de los primeros, o si no el primer curso, que ahorita es tan popular, pues que te ves, que te metes a YouTube o todas estas plataformas y ya te venden cursos, ¿no? De X, en este caso cursos de guitarra con video, etcétera, etcétera. Bueno, en aquellos tiempos, este curso de guitarra eléctrica, pues que hizo Doug Marx, se lo formó en 1982. Entonces, pues en aquellos años que no había internet, pues bueno, los cursos se distribuían a través de cassette o a través de video, ¿no? El famoso VHS, ¿no? Entonces ahí se empezó a dar a conocer, su curso era bueno, es bueno todavía porque todavía se mantiene. Y la verdad, pues bueno, esa es la parte trascendental que tuvo Doug Marx como maestro, pues, ¿no? De este curso de inglés, curso de guitarra eléctrica, pues, ¿no? Que ofrece y sigue ofreciendo el que se llama este curso. Ahorita le digo que se llama el Metal Method, así se llama, el método de metal. Se llama el curso, y hasta la fecha, hasta ahorita, más de 100,000 guitarristas han tomado de una u otra manera un curso de Doug Marx, ¿no? Que es el guitarrista fundador de esta banda. Pues vamos a escuchar a Hawk, precisamente pues uno de estos temas que vienen en este único disco que sacaron, y con el que estamos fondeando, Battle Zone, zona de batalla. Pues vamos a abrir con ellos, vamos a escucharlos, y pues bueno, aquí está, de nueva cuenta, pues para escuchar algo de una de las bandas que se perdieron en la noche de los tiempos, no por malas, sino por otro tipo de circunstancias que ahorita vamos a platicar. We'll be right back. Estamos escuchando a esta banda ochentera que se llama Hawk, con su único álbum debut, Hawk, ahí autotitulado. Como ya les comento, pues antes de presentar este tema, pues es una banda que pues ahí se mantuvo más que tuvo dos años de vigencia entre 1984 y 1986. En ese periodo pues nomás alcanzaron a sacar este disco donde estamos precisamente escuchando estos temas, y me los traje a colación porque así como Hawk, como esta banda, hay otras que también corrieron con mala suerte. Algo pasó, algo sucedió, porque no desaparecieron porque hayan sido malas o hayan tenido una mala propuesta o una mala ejecución. Simplemente se surgieron otras circunstancias. En este caso, hablando de Hawk, si ustedes escuchan el tema, si ustedes le ponen atención a los temas que vamos a escuchar a continuación, ellos físicamente, cuando ustedes ven las fotos pues, de la banda o fotos de presentaciones, la imagen que ellos transmitían era de una banda de glam metal. Pues obviamente pues estamos hablando de mediados de los 80s, estaba surgiendo pues no bandas como Motley Crue, bandas como Rat, ¿sí? Estaban surgiendo pues, bandas como Poison, ¿no? Entonces, Cinderella, por ejemplo, en el que, o un poquito más atrás que empezó Twisted Sister, por ejemplo, ¿no? Que en su indumentaria, pues bueno, salían pintados, muy maquillados, con vestimentas muy estrafalarias, muy llamativas, los peinados también, etcétera, etcétera. Entonces daban una imagen, pues obviamente, pues enfocada a lo que ellos estaban transmitiendo, pues no, que era el glam metal, ¿no? En el caso de Hawk, pues ellos también se subieron a este barco, pues no, del glam, con las apariencias, ¿no? Con la vestimenta, pero la música no era tal cual como glam, pues no. Era, si ustedes lo escuchan, más heavy, más trabajada, la voz hasta cierto parecido con obviamente guardando las apariencias con Ronnie James Dio, temas épicos, etcétera, etcétera. Entonces, ahí como que hubo cierta confusión, ¿no? Sentimos nosotros que eso es lo que no le ayudó mucho a la banda a seguirse desarrollando. Pero pues bueno, vamos a suponer pues que eso es lo que sucede, lo que nosotros consideramos, porque realmente la música de ellos pues no es mala, ¿sí? Aquí vamos a seguir escuchando más de Hope y seguimos platicando de esta banda, ¿sí? Malograda, que no pudo cuajar pues en el mundo del rock. Runes the Night Hawk. Soul. She señores, que estamos de regreso y bueno, seguimos platicando sobre esta banda que no cuajó. Es una banda de heavy metal, pues sí, aunque pues por su apariencia se daban esa impresión de que eran de glam metal, y pues realmente la banda pues ahí no prosperó. Entre otros aspectos, nosotros sentimos que era por eso, ¿no? En un momento dado la imagen que ellos daban no representaba la música que ellos estaban transmitiendo. Uno de esos. Después, bueno, pues mala promoción, malos manejos, pues en cuanto a la difusión, a la disquera, pues que en un momento dado pues no creyó en el proyecto. Y pues bueno, dieron pues por terminada pues este proyecto pues efímero, pues que nada más duró 2 años. En estos 2 años, fíjate, otra de las cosas destacables que tuvo esta banda es que tuvieron en su formación, ¿sí? Hay que recordar y vuelvo a mencionarlo, esta banda la formó a principios de los 80, Doug Marx, el guitarrista. Él desde 1982, él se dedicaba a dar o vender cursos de guitarra eléctrica, el método del metal. Y eso es lo que a Doug Marx lo ha llevado a trascender, porque el método se sigue funcionando, obviamente ya con estas nuevas plataformas de comunicación, obviamente ha crecido más y sigue funcionando pues ese método de guitarra de Doug Marx. Pero en la cuestión musical, en cuanto a bandas y género, pues realmente Doug Marx junto con el resto de la banda pues se perdieron también. O sea, no pudieron desarrollar o hacer carrera pues propiamente, una carrera destacada pues, ¿no?, por así decirlo, en el mundo del rock. Siguen ahí, pero nadie lo sabe, o sea, no han podido pues sobresalir pues de la forma que ellos quisieran. Solamente hay 2 músicos que pasaron por esta banda que brincaron, pues no, que pudieron dar ese salto y se convirtieron pues en artistas afamados, reconocidos a nivel mundial. Y los 2 son bateristas. Bueno, el primero de ellos estuvo un periodo muy, muy breve dentro de la banda, pero tocó con ellos. Me estoy refiriendo a Scott Travis. Scott Travis estuvo tocando ahí. Por ejemplo, hay fotos de la banda con él ahí en la alineación. Y en esa época de glam, pues vemos a un Scott Travis con los pelos ahí, el cabello así peinado, al muy glam, maquillado, ¿no? Nada que ver con la imagen que tenemos actualmente de Scott Travis. Estuvo muy brevemente con esa banda. Se salió para entrar con un supergrupo que era Razor X. Y después de ahí dio el salto a la fama uniéndose a Judas Priest. Judas Priest es el baterista de Judas Priest desde el disco de Painkiller en 1990. Pues ese baterista, Scott Travis, él estuvo también con esta banda de Hawk. Otro baterista que pasó, otro músico baterista que pasó también por estas filas y que dio ese salto a la fama es Matt Sorum. Matt Sorum pues lo identificamos inmediatamente con Guns N' Roses. Guns N' Roses pues en su época dorada, Matt Sorum era parte de la formación original. Bueno, Matt Sorum era la batería de Hawk. De hecho, la batería que estamos escuchando en estos temas es precisamente la batería de Matt Sorum. Entonces, ahí de esos músicos que pertenecieron a esta banda, ellos 2 son los únicos que han podido trascender más allá, bueno, en el aspecto musical, pues uno con Guns N' Roses y el otro con Judas Priest. Vamos a seguir escuchando más de Hawk y ahorita seguimos platicando precisamente de esta banda que se perdió en la noche de los tiempos. Pasión Rock. Pues bien, seguimos platicando de esta banda de Hoax que, como les comento, pues bueno, tuvo una vida muy efímera, pues no, simplemente pues estuvieron vigentes 2 años a mediados de la década de los 80, entre 1984 y 1986, sacaron nada más un disco, ¿sí? Este que estamos escuchando, estos temas, pues que si se fijan, el tema... Los temas son buenos, pues no son malos, es un buen disco. Yo lo tuve físicamente, ese material en su momento, allá cuando nosotros iniciamos este proyecto de Estación Rock, allá por 1986, pues nos llegó a nuestras manos, allá lo tuvimos, pues no, lo programamos, el LP, el disco, el vinilo, pues no. Y realmente todo el disco pues no tiene desperdicio, es bueno el disco, ¿no? La verdad. Y pero ahí se quedó, ya no lo volvimos a saber más de Hope, el material ahí se quedó. Y realmente hubiéramos esperado pues que la banda hubiera tenido un mejor desarrollo. Como ya les comenté anteriormente, pues bueno, de todos los músicos que pasaron por esta agrupación, pues realmente 2 son los que han destacado y siguen todavía sonando, pues no, y los 2 bateristas. Uno ya les comenté, Matt Sorum, que se saltara la fama con Guns N' Roses, y el segundo, Scott Travis, que es el actual baterista de Judas Priest. Entonces, ellos 2 estuvieron precisamente con esta banda, y son de los músicos, los únicos 2 que pudieron trascender más allá, pues no, de la propia banda. El otro, el guitarrista Doug Max, pues prácticamente pues no pudo, ¿no?, hacer una carrera por ahí como tal, como en otra banda, a pesar de tener buena calidad interpretativa. Él se dedicó pues desde principio pues a enseñar a tocar guitarra, ¿no? Tiene un método que se llama el Metal Método, así lo vende, desde 1982, y sigue funcionando con ese curso. Ahí es donde ha trascendido este Doug Max. Y después tenemos al cantante. La voz a mí me llamaba la atención, era una voz diferente, sobre todo porque no estaba dentro del rollo glam, que la imagen que ellos querían dar, o ella transmitía el grupo Hawk, ¿no? Entonces era una imagen muy diferente a la música que ellos desarrollaban. Me estoy refiriendo a David Feifold. David Feifold, este es el cantante pues de esta banda, de la voz que están escuchando, y la verdad pues yo pensé que pudiera haber tenido pues una mejor carrera después de Hawk, pero no. Tuvo ciertos proyectos por ahí, algo interesante, pero realmente nada que pueda decir, órale, pues vale la pena, destacable. Se volvió a perder, pues, o sea, algo así trascendental. Pues ahí David Feifold pues se ha mantenido, pero pues como se dice por ahí, en un bajo perfil, ¿no? Entonces no ha destacado, y realmente pues si vemos así en general, ponemos en la balanza, pues todos los integrantes de Hawk, pues prácticamente salvo los dos bateristas que les acabo de mencionar, pues prácticamente pues se perdieron junto con la banda, no tuvieron mayor implicación o mayor destacaron pues después de su paso por esta banda que se formó en Los Ángeles, California. Duke Feifold pues ahí todavía anda, sigue cantando pues que algunos proyectos independientes que tiene por ahí, pues nada que sea tan relevante como para hacerlo pues una figura pública sí preponderante a nivel mundial. Doug Max en su momento pues en el 2019 intentó revivir el proyecto de Hawk y sacó un álbum que se llama Let the Metal Light, que también pues no tuvo tanta repercusión, y era el único que prácticamente se mantenía ahí con la banda. Pero bueno, vamos a seguir escuchando más de Hawk, y este es el primer tema que abre el disco. Sí, estamos hablando de que este es un disco literal, pues un vinilo, pues que salió allá en 1986, y esta era la, la canción número uno del disco, y la verdad es un temazo, ¿no? La verdad que lo escuchas, te engancha, la voz poderosa, el riff de la guitarra también, la batería también. Entonces, son esas veces que dices, oye, se oyen bien, es buena banda, o sea, ¿por qué no trascendió? Ahí están los asegúnes, ahí están las cosas que muchas veces no entendemos por qué a veces no da ese estirón, pues la banda, ¿no? Me recuerda mucho a los canadienses de Anvil, por ejemplo. Anvil tienen varios discos también, vamos a hablar de ellos después. Y ahí están en la pelea, están en la lucha, no le pierden la fe, siguen insistiendo, pero no alcanzan todavía a dar ese estirón, a pesar que ya tienen un buen número de años ahí funcionando, con buen número de discos, pero no tiene pues ese arrastre todavía que los ponga pues no en el escenario mundial. Pues sí se conoce, pero no como ellos quisieran o como también nosotros quisiéramos, porque realmente es una buena banda. Vámonos con Hope, creo que este Tell the Truth, el mejor tema que viene incluido en este disco de esta banda californiana. We'll be right back. Pasión Rock. Bien, pues ahí está Hawk, pues esta banda que solamente pudo tener este material, un solo disco autotitulado Hawk. Si tienen la oportunidad, ahí está en el YouTube, ahí lo pueden escuchar de manera completa. Y es una banda que tenía para más, pero pues ahí se perdió. Pues bien, ahí está esta banda y vamos a seguir rescatando porque hay mucho material que pues realmente vale la pena, que pero que por no sé, múltiples circunstancias no cuajaron, no funcionaron, y no es porque sean malos o era mala música, simplemente faltó apoyo, le faltó, no sé, mala suerte, pues, ¿no? Pues bien, aquí ya con esto nos despedimos y la verdad espero que les haya gustado esta emisión. Los invitamos a la siguiente, ya saben, vamos a hablar de Iron Maiden, también vamos a tener invitados para que nos sigan en nuestra fanpage Estación Rock Sonora, ahí en Facebook y también en Instagram. Y pues bueno, ahí estamos, un servidor Claudio Ernesto Laguna, pues aquí los deja escuchando más de Hawk y haciéndole la invitación a que nos escuchen la siguiente emisión. Nos vemos. To know why I said I can't deal with this, 'cause love is just a lie. Got my dreams and now it seems you'd be there till the end. My guitar will take me far, 'cause it's my only friend. You know hora de retirarnos. Nos escuchamos el próximo viernes aquí en Estación Rock. Gracias por seguirnos y seguiremos defendiendo el rock a muerte.